Bueno, primero gracias por venir. Llamamos a conferencia de prensa para anunciar la jornada de lucha de mañana 7 de agosto. Acá las organizaciones sociales presentes, tenemos al Movimiento Evita, el MT de General Pico, el desayunador de Villa Germinal, obviamente la CCC. Lo que demuestra la unidad que tenemos en la calle, en la lucha y una problemática que nos atraviesa. La jornada de mañana estamos armando una gran marcha, haciendo una nueva edición de la marcha de San Cayetano, de Por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, a 2 años de lo que fue un quiebre en la política de Macri, donde las masas pudieron torcerle el brazo y de ahí nació la ley de emergencia social. Obviamente que hoy en un periodo mucho más complicado se ha intensificado el hambre, la pobreza, la exclusión, la represión, y lo que nos pone en una realidad muy alarmante y de mucha necesidad. Mañana vamos a salir de la iglesia de San Cayetano en la calle Pilcomayo, vamos a marchar por Circunvalación, vamos a recorrer la avenida Spinetto y Luro, retomaremos por la avenida San Martín y terminaremos con ollas populares en Plaza San Martín. Lo que creemos que va a ser una jornada histórica para la provincia de La Pampa, con los compañeros mostrándole al poder político nacional lo equivocado y lo errado que está con esta política entregadora, y cómo está hundiendo cada vez más al pueblo. ¿Va a ser a la mañana? A la mañana, a las 10 de la mañana está estipulado la hora de partida para llegar más o menos al mediodía a la Plaza San Martín. No sé, nos acompañan los compañeros y estaría bueno que puedan. Manuel Lazarte, del MTE, de General Pico, de CETEP. También en el marco de esta marcha vamos a entregar un petitorio pidiendo una ley de la economía popular pampeana. Hoy por hoy, la ley de emergencia social que logramos en 2016, que conquistamos en 2016, hoy resulta insuficiente por el agravamiento de la crisis. Así que creemos que estos gobiernos provinciales y municipales también tienen que estar a la altura de las circunstancias. Nos comentan los compañeros todos los días que los comedores, los merenderos están desbordados. Pedimos por la emergencia alimentaria, como también vamos a estar pidiendo por un consejo de la economía popular con participación de las organizaciones y los movimientos sociales para empezar a dar respuesta a lo que es de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, que hoy a lo largo y a lo ancho del país somos cientos de miles y La Pampa no es la excepción. Todos los que pierden el trabajo, todos los que no le alcanza con el sueldo que tienen, salen de alguna manera a producir algo para poder venderlo, para poder llevar un plato de comida a la mesa. Entonces, creemos que los diputados de la provincia también tienen que estar a la altura de las circunstancias, como decíamos, y dar el visto bueno a esta ley. La ministra de Desarrollo Social había dicho recientemente, acá de la provincia de La Pampa, que un tercio de la población de La Pampa está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Coinciden ustedes con esos números por el relevamiento que ustedes hacen en la provincia? Sí, nosotros creemos que es más, todos los días llega gente a las asambleas en busca de trabajo, con diferentes problemáticas también, que no pueden pagar la luz, incluso con trabajo. Gente que no puede llegar a fin de mes, que no puede llevar un plato de comida a la mesa, que no pueden pagar la luz, que no pueden vestir a los chicos. La situación es realmente crítica y la verdad nos preocupa y demasiado. Por eso esta unidad, y también convocamos a todos los movimientos sociales y también a los gremios, los sindicatos que acompañen, porque realmente la situación está muy, muy difícil. No, simplemente que nosotros nos sumamos a la invitación de los compañeros y compañeras. Estamos viendo que, como decía Manuel, los chicos, que la situación está muy dura en el barrio. La gente no llega, están pagando 45 pesos el kilo de harina en el barrio. Todos sabemos que la panificación, los panificados son la base alimentaria de los sectores populares. Está cada vez más caro la harina, los insumos, el gas, la luz, todo, como todos sabemos, y les está costando llegar a fin de mes o a empezar el mes siquiera. Y creemos que hay que movilizarse, hay que manifestarse, que no alcanza con salir en el barrio y quejarse y estar con el almacenero y quejarse por los precios, sino hay que salir a la calle y terminar de una vez por todas cuanto antes con este gobierno que lo único que está haciendo está enriqueciendo cada vez más a los poderosos y empobreciendo al pueblo. Así que basta de quejarnos en nuestras casas y salir a la calle de una vez por todas a terminar con este gobierno cuanto antes, porque un año y medio más no se aguanta. No vamos a llegar al 2019 con un gobierno como el de Macri, que está dejando fugar 15.000 millones de dólares por año o más para los poderosos y acá para el pueblo nada más que migajas. Así que nada, a terminar cuanto antes con este gobierno. Gracias.